Hoy voy a contar la historia de un nerd, un chico tontito que no era yo. Pero no se preocupen, es cosa del ayer. Antes de confesarles que sí era yo. Tenía dos cachetes rosaditos en la cara. Era un poco gordito y mi mami me mimaba. Cuando llegué al nido, ellos me dijeron que me siente adelante, que no había más asiento. Yo extraño a mi mamita, los demás niños me pegan. Y me hago la caquita cuando alguno me remeda. Por eso cuando salgo después de las clases, yo abrazo a mi mamita porque yo la quiero mucho. Yo fui Lorna. Las clases de deporte, todos los niñitos llevaban sus shorts. Yo fui con unos bombachos que mi mamita me había bordado. Decía GP, que son mis iniciales. Cuando los chicos prepararon una trampa, había una bolsa con caca pichipoto. Cuando yo pasaba la soltaron en mi encima. Yo fui Lorna. Yo fui Lorna. Yo fui Lorna. Yo fui Lorna. A la salida siempre me esperaban 4 o 5 chicos para hacerme el apanado. Pedrito, Pablito, Fernandito y Alfredito. Ellos me pegaban entre 4 y sin vergüenza. Siempre venía un señor a defenderme porque decía que yo era más débil. Oigan chiquitos, ¿por qué después le pegan? ¿No ven que ese niñito es un pobre idiota? Yo fui Lorna. Yo fui Lorna. Yo fui Lorna. Yo fui Lorna. Yo caminaba solito por la calle. Pasó un señor con boleto super loto. Oiga señor, ¿cuánto cuesta esto? Dame tu 10 soles y te doy 4 boletos. Cuando llegué a casa encendí el televisor. Vi los numeritos, suertudo era yo. Había ganado 1 millón de soles, 10 casas, 15 carros, un barco y un tractor. Yo fui Lorna.